quizás quisiera agradecer a la gente por el apoyo que siempre me dan, especialmente durante este largo proceso. Quiero y me quedo corto. Aquí estoy. Yep. Regresa Funky reportándose. Sé que hay muchos que han estado preguntándose por el proyecto y por qué seguía atrasándose. Tranquilo, Funky estaba preparándose. Y ahora que salgo con lo nuevo, estoy seguro que se darán cuenta que soy mucho más maduro. Pues fue necesario que Dios bregara conmigo. Y ahora que me siento ready, que ustedes serán testigos. Yo he resistido lo difícil del proceso, porque era indispensable si quería ver progreso. Estaba ansioso por volverse, los confieso, pero era necesario que me tomara un receso. Por lo que hago, yo lo hago con propósito. Si estoy vacío, no tengo depósito. A mí me gusta conectarme con la gente, pero es más importante conectarme con la fuente. Pues puedo tener mis amigos en Facebook, puedo tener MySpace y videos en YouTube, puedo tener amigos que me siguen por el Twitter, pero si me están siguiendo, tengo que ser un buen líder. Tú puedes tener tus amigos en Facebook, puedes tener MySpace y videos en YouTube, pero mantente alerta, socio, y no te olvides que hay que conectarse con él, no te descuides. Esto no funciona, socio, si no me conecto. Esto no funciona, socio, si no me conecto. Esto no funciona, socio, si no me conecto. Si no me conecto, si no me conecto. Esto no funciona, socio, si no me conecto. Esto no funciona, socio, si no me conecto. Esto no funciona, socio, si no me conecto. Si no me conecto, si no me conecto. Por culpa de vivir en la rutina, me encontré peleando, atrapado en la esquina. Me dieron un par de golpes, casi me hacen harina, pero hoy no me paro ni por la gripe porcina. Que no me tiren la toalla, porque yo estoy ready pa' seguir en la batalla. Se me soltó la lengua, ahora nadie me calla. Voy a montarla donde quiera que vaya. Voy a volver a mis raíces, pa' que llegue la palabra donde quiera que pise. Chequea como dice, no te escandalice. Deja que el ingeniero haga lo suyo y ecualice. Porque estamos empezando, los motores aún los estamos calentando. Para el corillo que se estaba preguntando, aquí llegamos, me estaba reconectando. Pues esto no funciona, socio, si no me conecto. Esto no funciona, socio, si no me conecto. Esto no funciona, socio, si no me conecto. Si no me conecto, si no me conecto. Esto no funciona, socio, si no me conecto. Esto no funciona, socio, si no me conecto. Esto no funciona, socio, si no me conecto. Si no me conecto, si no me conecto. Esto es para la gente, pero tengo que tener consciente. No puedo dejarme llevar por la corriente. Esto es más que música, mucho más profundo. Porque estamos en el negocio de salvar al mundo. Y tengo que ser recto, caminar directo. No desenfocarme porque para mi proyecto lo importante no es el intelecto. Esto no funciona, socio, si no me conecto. Puedo tener mis amigos en Facebook, puedo tener MySpace y videos en YouTube, puedo tener amigos que me siguen por el Twitter, pero si me están siguiendo, tengo que ser un buen líder. Tú puedes tener tus amigos en Facebook, puedes tener MySpace y videos en YouTube, pero mantente alerta, socio, y no te olvides que hay que conectarse con él, no te descuides. Esto no funciona, socio, si no me conecto. Esto no funciona, socio, si no me conecto. Esto no funciona, socio, si no me conecto. Si no me conecto, si no me conecto. Esto no funciona, socio, si no me conecto. Esto no funciona, socio, si no me conecto. Esto no funciona, socio, si no me conecto.